Seguimos en la sintonía de la mañana y le hablamos de actualidad local para centrarnos precisamente en una de las actividades e iniciativas del fin de semana. Actividades de carácter divulgativo, porque vamos a hablarle de una conferencia que se va a desarrollar este viernes 1 de junio a las 8 de la tarde en el IE Francisco Fatou y que llega organizada por la ONG Caviso, Calor de Vida Social. Conferencia titulada Adición a las Nuevas Tecnologías. De ello va a informarnos la presidenta de Caviso, Pepi Girón. Pepi, muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, pues queríamos conocer todos los detalles de esa conferencia que se va a desarrollar en nuestra localidad, como decíamos, este viernes. Y bueno, pues se trata de una conferencia que hace referencia a esa adicción que podemos tener en este momento al uso de las nuevas tecnologías. Era un tema que ya interesaba, ¿no?, desde Caviso y que se planteaba para tratar hace ya, bueno, pues recuerdo la última vez que intervinimos para informar, ¿no? Hace ya bastante tiempo. Está proyectado desde principios de año porque estábamos viendo, bueno, nosotros y toda la sociedad en general está viendo como la aparición de nuevas tecnologías está en pleno auge, pero en paralelo está surgiendo una nueva adicción, un viejo fenómeno, que es la adicción a la telefonía móvil, a los videojuegos, el ordenador, internet, los chats. Bueno, y ver cómo que conforma aparentemente el origen de esta adicción, de este problema. Y pues desde Caviso pues lo hemos visto, como lo vemos todos, y queríamos tratar, el ponente es Josué Sánchez Torralba, él es psicólogo, director del Centro de Brote de Vida, de drogodependiente, tiene 28 años a sus espaldas ya de experiencia a las adicciones, y bueno, él nos va a poner un poquito más al día de que porque podemos ser adictos y no afectar nuestra adicción, cerrar los ojos a lo que tenemos alrededor, o sí, o decir, pues soy adicta, no hago un uso debido ni equilibrado de las nuevas tecnologías. Entonces, desde Caviso, como ya otra vez estuvimos hablando, pues realmente es preocupante, ¿no?, el uso excesivo que se están haciendo de ello. Este tipo de conductas repetitivas que lo que traen en lo que vienen a resolver y a traer con consecuencia en una primera fase es que al principio están bien, es algo que gratifica, que nos agrada, pero que este sujeto va a acabar desarrollando una conducta sistemática que en un principio era gratificante, se va a producir en ansiedad si no puede hacerlo, y va a estar dependiendo de ello. De hecho, se dice, ¿no?, por parte de diferentes expertos, al menos así lo recogéis vosotros en la información que dais en el cartel que anuncia la conferencia, que bueno, por sí mismas las nuevas tecnologías no causan adicción, sino que son las personas con determinados problemas previos las que, bueno, pues hace que se conviertan en adictas, ¿no? Claro, el mal uso de estas nuevas tecnologías, ¿no? Porque la mayoría de cuando comienza la ansiedad, uy, tendré un correo, tendré un mail, tendré, y entonces comienza ya lo que algo era gratificante, mira, puede recibir un PowerPoint, no, yo es algo que te tiene atrapado, ¿no? Igual que los opiáceos, la nicotina o el alcohol, digamos que la nueva tecnología pues lo mismo, ¿no? En sí misma la tecnología, todo lo que nos está ofreciendo pues no es malo, pero por ella misma, pero sí puede desembocar una adicción a las personas que con determinados problemas que son las que más recurren a ella, ¿no? Como personas que tienen bajo nivel comunicativo, baja autoestima, también aquellas personas que tienden a huir un poco de su realidad, ¿no? Porque les resulta demasiado fea, demasiado hostil, y se refugian en estas nuevas tecnologías, digamos, ponerse una careta para evadir la realidad, y ya son adictos, permanecen en la privacidad del ciberespacio y se liberan de todo este tipo de ansiedades. Y el Caviso lo que queremos es ponernos en la alerta nosotros, despertarnos y despertar si tenemos a alguien con ese tipo de digamos, de pautas que ya claramente el psicólogo pues nos aclarará. Habrá un tiempo de exposición, habrá un tiempo de ruego y pregunta, y él, en la medida que pueda, pues está dispuesto a responder. El tema de las adicciones, que es un asunto que preocupa, ¿no?, desde Calor de Vida Social, desde Caviso, y que se trata y se está tratando a lo largo de este ciclo de diversas conferencias que se están llevando a cabo en Ubrique. Sí, sí, vamos a ver, y también empiezan a cada día, de hecho lo estamos viendo, ¿no?, cada día las personas con este tipo de adicciones, pues cada día, pues, yo qué sé, para ellos lo prioritario de estas personas es el Facebook, es Twenty, y no salir con los amigos, relacionarse con ellos, en busca del aislamiento. Son pautas que este hombre, con su andadura ya profesional, pues nos va a aclarar un poco. Y desde Caviso, lo que, como desde comienzos de año teníamos previsto, es apuntar a que estemos un poco despiertos a que se puede cambiar un poquito, y que, vamos, estamos casi en la obligación de si lo tenemos la adicción, pues corregirla, según las pautas que digamos, los expertos pues nos marquen, y si hay alguien a nuestro alrededor que podamos echarle un cable, pues lo mismo. Y vamos a seguir por esta línea. Vamos a seguir por esta línea porque es preocupante el tipo de adicciones o el tipo de comportamiento social que nos está invadiendo en los últimos tiempos. Una conferencia a la que está invitada a participar, imagino que el público en general, ¿no?, desde jóvenes hasta mayores. A toda la ciudadanía de Cádiz, a toda aquella persona que esté interesada, a cualquier colectivo, asociaciones de vecinos, todo aquel que esté interesado, las puertas del IE Francisco Fautou, del Salón de Actos, están abiertas el viernes a las 8 de la tarde. Bueno, pues este viernes a las 8 de la tarde, entonces, ahí queda esa conferencia Adicción a las Nuevas Tecnologías, organizada por Caviso en el IES Francisco Fatou. Eso por un lado, pero por otro lado también, desde Calor de Vida Social, desde esta ONG, se va a llevar a cabo una campaña para recogida de ropa, de textil, ¿no? Aquellas personas que, bueno, pues ahora con las limpiezas, ¿no?, que hacemos, aprovechar, pues, lo que no sabemos qué hacer con esa ropa, es decir, pues la enviamos, por ejemplo, ¿a dónde pueden enviarla, Pepi, y para qué va destinada? Sí, gracias por recordármelo, Rocío. Mira, es que a colación con lo que tú has dicho, aprovechando que es la época de la limpieza de los armarios y demás, hay ropa que no, año tras año la vamos guardando y que al final no nos la ponemos, pero vamos a pensar cuando la veamos que hay otras personas que sí, que le hacen falta, ¿no? Y más con esta crisis tan tremenda que estamos padeciendo. Entonces, yo les rogaría que la guardaran, que la metiesen en bolsa, no importa cómo esté, nosotros ya luego las clasificamos, las lavamos, las preparamos para aquellas familias que están pidiendo ayuda de este tipo de ropa. Están pidiendo ropa de vestir, como ropa de casa, sábanas, toallas, en agua, porque cada familia es un mundo y una necesidad un reto que se nos pone. Entonces nosotros recogeríamos la ropa los martes a partir de las 7 y los viernes a partir de las 7 también. El lugar donde pueden dirigirse, calle Toledo 13. Calle Toledo número 13, en ese horario, recordemos. El horario es de 7 a 10 de la noche. De 7 a 10 de la noche. Siempre habrá para recoger la ropa que pensemos tirar y demás, pues que pensemos que hay alguien que puede darle buen uso. Bueno, pues allí se puede recoger, por tanto, se puede entregar más bien la ropa. Y luego, además, también seguís trabajando en el reparto de alimentos, ¿no? Pues sí, Rocío, sí, estamos en este tema, siguiendo con la crisis. Las solicitudes van cada mes incrementándose. Y entonces el tema es poner un poco a modo informativo el horario que nosotros tenemos, porque algunas veces vienen personas un poco despistadas, ¿no? Entonces, dejar claro, a ver si, aunque tenemos el cartel y demás, que las solicitudes se recogen los martes de 7 a 8 y media, en calle Toledo 13. Y lo que es el reparto de los alimentos, allí en Toledo 13 se le dirá la dirección. El caso es que nos han cedido un local nuevo y yo concretamente no sé la dirección. se hace que está dentro de lo que es el edificio de Mercadona, pero no sé la dirección concreta. De modo que allí en calle Toledo, cuando en el momento que esté haciendo la solicitud y entregando la documentación que se precisa, se le diría el lugar concreto donde tiene que recoger los alimentos. Y eso sería el viernes de 7 a 8 de la tarde. Entonces, Caviso cuenta con Caviso o Asamblea Cristiana cuenta con Caviso como Asamblea Cristiana. Mm, cuenta con un nuevo local donde sí, se realiza el reparto. A Caviso, uh-huh. Y allí de momento pues tenemos los alimentos porque nos falta espacio, nos falta lugares donde poner medianamente adecuado lo que es los alimentos y un poquito la atención a las personas y a las solicitudes. Entonces, pues un caballero, una señorita, amablemente nos ha cedido este local. Uh-huh. Y allí se va a hacer la entrega, el reparto de los alimentos, ¿no? Exactamente, los viernes a partir de las 7, de 7 a 8 de la tarde. Uh-huh. El viernes de 7 a 8 realizar ese reparto, hay que estar, como tú me comentabas, ¿no?, previamente inscrito, hay que solicitarlo. Sí, para... hay que hacer una solicitud, uh-huh, los martes de 7 a 8 y media. Nosotros la Cruz Roja nos manda un cuestionario, nosotros tenemos que rellenarlo y nos pide una serie de documentación como el carnet del paro, tanto de si está viviendo en pareja o está separada, además el libro de familia donde aparezcan los hijos que hay, lo que es el núcleo familiar, y pero sí lo de la tarjeta del paro tiene que estar al día, que nos encontramos también con el escollo de que la tiene que caducar, ni hay hospedar, ni nada de nada. Entonces, eso a nosotros no nos vale. Necesitamos saber la cantidad que cobra, que el paro lo tiene sellado y lo tiene al día, porque, claro, luego nosotros tenemos que dar cuenta de los alimentos que han puesto en nuestras manos para darle un buen reparto, uh-huh, y hacer un buen servicio al pueblo. Claro. ¿Qué tipo de alimentos son los que repartís vosotros? Bueno, Rocío, pues mira, este año pues tenemos tres variedades de pasta, tenemos arroz, tenemos leche, tomates... De primera necesidad, ¿no? Sí. Pues caldo, este año nos han mandado caldo y queso, que en otras ocasiones no nos los han enviado. Pues tenemos zumos con leche, tenemos leche de continuación, leche en polvo... más o menos lo que siempre la Cruz Roja nos viene enviando. Entonces, aquello, y no solo me dirijo al pueblo de Urique, sino a la serranía en general, aquello que estén pasando por necesidad, pues que se pueden pasar, porque los alimentos están ahí para eso, para que aquellos que le hacen falta, pues que recurran a nosotros, y nosotros para eso estamos, para servir. Claro, pues hay que dar también entonces, ¿no? Ese dato, los lunes de 7 a 8 se hace el reparto de alimentos, pero la solicitud es los martes de 7 a 8 y media, me decía, esto es la sede de ubicada en calle Toledo, allí pueden realizar las solicitudes y el reparto de alimentos ya en esa nueva sede situada en el edificio Mercadona. Exactamente. Y nos quedamos con lo que comenzábamos, con la conferencia de este viernes a las 8 en el IE Francisco Fatou, la adición a las nuevas tecnologías. De todo ello se va a hablar, como decíamos, por parte del psicólogo clínico Josué Sánchez Torralba, que es el experto que va a llevar a cabo la conferencia y organizada por Caviso, por Calor de Vida Social. Pepi, nos quedamos invitando y no sé si quieres comentar algo más. Pues nada, pues que se ve interesante, yo lo veo interesante, Caviso lo ha visto interesante. Las personas cuando antes de decantarnos por este nuevo proyecto, que la aparición de la nueva adicción, pues se ha hecho una pequeña encuesta así a lo que es a la red social de Quidubrique, a asociaciones y demás, y el 95% de casos se decantaban por esto, por lo que es la adicción a las nuevas tecnologías, que prácticamente pues no nos damos cuenta, pero estamos dependiendo de ello noche y día, y aún en sueño estamos cogiendo el móvil. Pues ahí queda también entonces para reflexionar y para poder conocer un poco mejor el tema, esa conferencia de este viernes, como decíamos, adición a las nuevas tecnologías, organizada por Caviso, la ONG Calor de Vida Social. Pepi Girón es su presidenta. Pepi, muchas gracias por habernos informado. Gracias a vosotros y a vuestra colaboración. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos dais cada vez que tenemos algún acto de abrir lo que son los micros para que Calor de Vida se dé a conocer un poco más y sus proyectos. Uh-huh. Muchísimas gracias, Rocío. Gracias a ti.